copains sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Et là, je viens me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés d'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle part en dehors, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle parandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Buenas noches, empezamos una nueva temporada de Mancine, por favor. A ver este micrófono que esté más cerca de mí. Buenas noches, empezamos un año más, una temporada de Mancine, por favor. Como ya ocurrió el año pasado, empezamos otra vez tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Teníamos preparado un especial para estas Navidades que ya se nos va a retrasar. Pero que vamos a hacer a pesar de todo, como también lo hicimos el año pasado. Que son programas dobles. De películas con niños. La verdad es que la selección de las películas ha sido bastante aleatoria. Al final me he dado cuenta de que muchas de las que he seleccionado, casi todas, curiosamente las extranjeras, han sido premiadas con el Oscar a la mejor película. En algunos casos se repiten temas y curiosamente ninguna de ellas viene relacionada con la Navidad. Les recuerdo, como decía al principio, que estamos en Mancine, por favor. Nos pueden escuchar en el 107.3 de la FM o nos pueden también escuchar por internet en www.radiocuca.org. Pueden descargarse nuestros podcasts en archivo en iVoox. Y acabamos de escuchar, aprovechando el centenario que se celebró hace poco del nacimiento de Edith Piaf, La Foule. La primera película de la que vamos a hablar hoy, con niños, es una película francesa del año 1952, muy importante en su momento y que yo creo que cada vez va teniendo mayor acogida, que es Juegos Prohibidos, Jeux Interdits en el original. Vamos a escuchar un poco de su música. Thank you. Ahí teníamos al maestro Narciso Yepes interpretando el famoso romance anónimo. Después hablaremos de la música porque el origen de este romance, como su propio nombre indica, es bastante, bastante curioso. No se sabe muy bien, aunque en los últimos estudios parece que se le puede dar pistas acerca de quién es el autor de esta melodía que tanto nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Parece que vas a cualquier ciudad en la parte antigua y hay un guitarrista siempre interpretando esta melodía. Bueno, pues ¿cuáles son esos juegos prohibidos del título de esta película del año 52? Dirigida por René Clément, basada en una novela de François Boyer, con Brigitte Fossey, Georges Pujoli, la música, como acabo de decir, interpretada por Narciso Yepes. Bueno, esta es una película que tiene un acercamiento muy peculiar a los estragos que causa una guerra, centrándose en una familia de campesinos y también sobre las consecuencias que generan sobre ellos. Entonces los niños nos darán sus ojos para a través de su inocencia ofrecernos con esos juegos prohibidos una visión bastante deformada de la realidad, inexplicable para los adultos de la película. Esta película se genera a partir de una novela que, como decía antes, escribió François Boyer, que es quien realiza además el guión, pero el autor, al ver que nadie quería convertir ese guión en película, se decidió por escribir una novela en el año 47, al poco de haber escrito el guión, llamándola Je Inconnus. Resulta que alcanza un éxito enorme en Estados Unidos, tanto que recibe una reseña en la revista Time. Así que Clément y dos guionistas, Orange y Bost, cogen ese guión reconvertido en novela y lo vuelven a dejar en guión. Inicialmente iba a ser un corto para una película de tres partes, con tres directores diferentes. Estará la parte de Clément, estos Je Interdis o Je Inconnus al principio, pero el proyecto fue abandonado. Un productor vio su parte, Robert Dorfman, y le pidió que lo convirtiera en un largo. Y creo que el mismo consejo fue el que le dio uno de sus grandes amigos, Jacques Tati, del que curiosamente también hablaremos en este serial que vamos a dedicar a los niños cuando hablemos de mi tío. Bueno, vemos los bombardeos alemanes de la Francia ocupada, una hilera de gente caminando sin rumbo, huyendo de las bombas de los aviones y de la guerra, en definitiva. Carne de refugiados, de eso sabemos algo ahora. Tenemos una niña de corta edad, de 5 o 6 años, que sale disparada tras su perro, fuera de la pretendida protección que supone el ingente escudo humano de la hilera. Sus padres van detrás de ella y fuera de la fila. Se produce un nuevo ataque de los aviones. Tras los disparos, solo sobrevive la niña, solo el personaje encarnado por Brigitte Fossey, la pequeña Paulette, se levanta, se vio a su perro moribundo con ella y abandona a los padres muertos en el camino. Y ya nunca Romato, que también huye con otra familia, la arroja el perro muerto al río. Curiosamente aquí la niña se sigue al perro. La niña que no se ha detenido con sus padres y que se lleva al perro y siendo acogida de alguna manera momentáneamente por otra familia, sin embargo sí sale ahora detrás del perro muerto que ha sido arrojado al río. Cuando lo recuperan en la orilla del río, en un pequeño bosque no muy lejos de esa carretera, donde fallecen sus padres, se encuentra con Michel, el otro protagonista de la película, el hijo menor de los Doll, de apenas 11 años, que está tras la búsqueda de una vaca. Los Doll, la familia de Michel, el niño Georges Pujoli, acoge finalmente a la niña, más que por convencimiento, para que los vecinos, los Ward, no sigan recibiendo parabienes por causas humanitarias. La historia se puede sintetizar un poco en este inicio de película, pues toda ella es una reflexión sobre el enfrentamiento entre el mundo adulto y el mundo infantil a la hora de afrontar las situaciones que marcan la evolución de las personas, situaciones difíciles. ¿Existe en la niña una insensibilidad ante la muerte de sus progenitores o un mirar hacia adelante? ¿O es el comportamiento natural ante lo desconocido, aunque cercano? La inmediatez con que reacciona ante el fallecimiento de sus padres no es una asunción rápida y valiente de la pérdida, e incluso impuesta por otras personas que pasaban por allí. Es, sin embargo, uno de los acercamientos a esta película más lúcidos jamás expresados sobre la psicología infantil, donde, como ya he comentado antes, el entendimiento adulto es en ocasiones incapaz de descifrar con precisión las reacciones de los niños. Esos juegos prohibidos son realmente peligrosos, son realmente tan reprobables moralmente, contrastándolos con algunos ridículos de los adultos. La película transcurre caminando paralelamente entre el mundo inocente e indescifrable a veces de los niños y el mundo adulto, donde los juegos ya no son tan inocentes. Muchas veces observamos el mundo adulto desde los ojos de los niños, otros comportamientos de los que los niños que a veces parecen adultos. La visión testimonial que destilan estos planos elimina toda la responsabilidad que los niños pudieran tener sobre sus acciones. Es casi como un documento. Por eso sus actos de profanación no se manifiestan como tales y la moralidad se desvanece ante la implacable limpieza de sus fechorías. No puede existir en ello prejuicio, en una inteligencia tan elemental y todavía carente de maldad. Por si fuera poco, la especial inclinación de los niños hacia determinados aspectos del rito religioso añaden una mayor inocencia en simplificar la presencia de la religión en esta película. Como antes decía, ese mero aspecto ritual y decorativo no resalta nada desde un punto de vista ideológico. Su mirada es irreverente, pero como la de cualquier niño. La religión es más un incordio obligado que llena tiempos muertos que los niños están deseando dedicar a otras actividades. En la misa se distraen soñando con el cementerio que montarían a cuentas de las cruces que hay en la iglesia allí. Y los rezos en casa por el hermano del moribundo Misiel son rápidos y reflexivos. El acercamiento, por tanto, a la religión es bastante lejano. En los niños vemos la religión, como decía, como una imposición, como todos la hemos mamado de alguna manera de pequeño, ¿no? Pero en ello no hay ninguna profanación. Sin embargo, los niños son conscientes de algo, y es la amenaza adulta, que altera un poco su mundo, que no comprende sus reacciones, sus acciones. Hipólet, por ejemplo, se muestra remisa a contar al cura quién es y dónde está, y ambos niños construyen conscientes su cementerio sin contar con el permiso de los adultos, robando las cruces con la complicidad de la nocturnidad y de la banda sonora de los aviones y los bombardeos alemanes. El cementerio lo alojan en un lugar abandonado donde sea difícil su descubrimiento y defienden su preciado patrimonio, ocultando así su visión con esta nocturnidad y con la mentira. Los niños mienten casi siempre como arma defensiva de la ira de los adultos, conocedores de la imposibilidad de que empaticen o comprendan su mundo. Vamos a escuchar otro de los temas que sonaba en la película, también interpretado por el maestro Yepes. Thank you. será otro de los temas interpretado por el maestro Yepes de la película Juegos Prohibidos. Bueno, pues la guerra latina apenas unos metros de distancia, en esa carretera que la pequeña Poleta abandonó en busca de su perro, pero uno no la siente ajena, palpita en todo momento. El rumor de los motores entre los aviones, las muertes, las noticias, está presente en todo momento. La guerra es algo cotidiano, normalizada en los espacios que nos presenta la película. Empieza por el odio al vecino, una intolerancia arraigada, incomprensible, que indudablemente va adentrándose en el mundo del niño, que lo acepta sin preguntas y que llevará probablemente esta rivalidad a sus descendientes. Claro, estos son juegos más prohibidos quizás que lo de los niños, o más reprobables. ¿Cómo lo entendemos? Los niños que montan inofensivamente un cementerio son peores que los mayores. El hijo del clan Ward, el hijo mayor, y la hija del clan Dol están enrollados y quieren casarse y los patriarcas se oponen. Tenemos quizás aquí una nueva versión de Romeo y Julieta, de los Montesco y los Capuleto. Parece que el odio puede más que el amor de los jóvenes. Los niños también tienen su particular historia de amor, inocente o no. Evidentemente para ellos no tanto. Es una historia más bien inconsciente, por supuesto. El enfoque que quizás le da Clemán es bastante adulto, porque los enfados son como de pareja adulta. Discuten, ceden, ella pide, a veces imposibles, y nunca está contenta, como le recrimina habitualmente en un momento, sobre todo en un momento de la película, el personaje de Michel, Georges Poyuli. Pues bien, los niños asisten con perplejidad a muchos de los inconcurrentes enfrentamientos de los adultos. El hermano mayor muere y tras la cruz de un caballo, sin que nadie de la familia cayera en la cuenta de la gravedad de la situación, tardan en ir a por el médico. Su convalecencia hasta el final ridiculiza un poco a los parientes. ¿Y qué pasa con ese juego prohibido de las cruces del cementerio? Los niños hacen un cementerio hermoso cuyas víctimas no son más que pequeños animales, insectos a los que se cargan para la consecución de ese fin mayor y tan bonito para ellos, puesto que la idea surge por la muerte de su perro y de la objetivación ingenua de los niños del rito del enterramiento. Los niños interpretan el sentido práctico de los actos de sus mayores. No enfrentan la muerte con dolor. ¿Por qué hacen hoyos?, pregunta la pequeña Poleta a Michel, cuando la gente muere. Para que no se mojen, es la respuesta práctica de Michel. ¿Por qué los entierran a todos juntos?, pregunta Poleta. Para que no se aburran, responde Michel. Así que manos a la obra, como si de un juego se tratase, una especie de juego de la imitación, se podría decir. Y lástima que después imiten otros juegos más malvados. Los niños se ponen a diseñar el cementerio más hermoso del que son capaces, para que estén todos los animales juntos y para que no se aburran. En la mirada del director, por tanto, hay una especie de respeto y de impenetrabilidad en las razones de los niños, porque tampoco hay una explicación muy, muy clara. No creo que debiera haberla. No es congruente su mirada en contraste con la complicada. Puede suponer una forma de defender su mundo, una forma de seguir jugando, una forma de imitar a los adultos, o también una forma de tratar de entender qué se esconde tras la muerte. Recuerden todas las preguntas que se hace la niña Polet. Vamos ya con el último tema y después pasamos a hablar de la música de esta película. Thank you. Pues eran estos los temas que sonaban en la película Juegos Prohibidos. Antes de empezar a hablar de la música, un par de pinceladas más. En la trama paralela a la de los mayores, parece que Clemán quisiera ofrecer una visión confrontada del adulto con respecto a la niñez, como antes decía. El mundo infantil opera con inocencia, con desconocimiento, con inexperiencia, con imprudencia, con negligencia, pero se ve invadido por el mundo adulto. El mundo adulto opera en lo particular con unas claves, unos comportamientos que parecen trasladarse al conflicto colectivo, al conflicto bélico. Aunque bueno, tampoco es necesario caer continuamente en estas similitudes. Puede parecer que Clemán nos dice que no tenemos remedio, que lo inexplicable entre vecinos colindantes, engendrado por alguno de los antecesores y sustentado permanentemente, no sabemos muy bien qué intrincadas razones, tiene un paralelismo en el conflicto armado de la sinrazón, las neurosis irracionales y otras disputas entre estos vecinos, y que es muy fácil traspasar la línea que limita lo aceptable con lo excesivo. Pero también a veces parecen responder a situaciones cómicas que no tienen mayor lectura que la acción literal que se desarrolla en el film. En un final tremendo, Paulette, embargada por la separación, busca a Michel como si le hubieran arrancado el alma en una estación en la que se pierde entre la multitud. La destrucción de esa relación que suponía para ambos un refugio único para su existencia significa para Paulette un continuar descorazonador y doloroso, dejar de ser protagonista de la película, por supuesto, para convertirse en una más de la cantidad enorme de víctimas inocentes de la barbarie, de una guerra, y estar sola en esa multitud, esta vez sí, al contrario que con la muerte de sus padres, ya se ve sobrepasada y solloza de angustia, ahora ya consciente por la pérdida de Michel. Un acierto el tono de comedia de la película en el que se desenvuelve, las trastadas de los niños, que están muy bien, y siempre la mirada tierna del director hacia esa relación entre Michel y Paulette. En cuanto a la música que escuchamos, fue interpretada por el guitarrista Narciso Yepes y dio fama a esta composición que parece haber sido creada por el 19, más o menos. Se la atribuyen a muchos, después hablamos de ellos. Pero ya sale con anterioridad en otra película del año 41, en Sangre y Arena, de Rubén Mamoulian, y uno de los que se la trató de atribuir fue el propio Narciso Yepes, que fijó su creación cuando tenía él aproximadamente unos 7 años. Es curioso, bajo mi punto de vista, que un tema con esas reminiscencias españolas se integre en la película, pues parece no influir decisivamente en la misma. Quizás su simpleza, la ternura que desprenden estas notas, puede ser lo que más llamó la atención al director para incluirla dentro de la película. La historia de la música, una historia mucho más complicada, más compleja, es la siguiente. Parece que hay un manuscrito a principios del siglo XIX, que es la melodía de Sor, que se halla actualmente archivado en la biblioteca de José María López Gómez, en Madrid, alumno de Daniel Fortea y heredero de la biblioteca de este último. Daniel Fortea, que es el propietario de la citada melodía de Sor, la dicta en 1930 en su biblioteca Fortea. Y además invierte un arpegio y le da un nuevo título, el romance anónimo, que yo creo que es con el que nombre con que se la conoce hoy más a nivel universal. Pues parece que tenemos algún cambio en la composición musical y en el nombre, en principio, pero la pieza también se ha atribuido muy a menudo al guitarrista español Antonio Rubira, aunque queda descartada con la presente melodía de Sor. En 1953, las ediciones parisinas Transatlantics, o algo así, editan el mismo romance de la edición madrileña, el de Fortea, dirigida por Narciso Yepes. No parece que cambie la autoría, pero a lo dicho. Pero bueno, finalmente Jack Silver, un guitarrista y profesor y musicólogo canadiense, descubre en Madrid una grabación de este romance anónimo del año 1897 en cilindros de cera con la etiqueta Viuda de Aramburo. Sobre la tapa de uno de estos cilindros se puede leer Sort et Sor, estudio para guitarra, interpretado por el guitarrista Simón Ramírez. Este estudio de SOR que toca el guitarrista Ramírez corresponde exactamente al manuscrito Melodía de SOR que presentamos en este artículo. El autor de este romance anónimo hubiera muy bien podido ser, por tanto, el compositor y guitarrista catalán Fernando SOR, de ahí el nombre. De todas maneras, ahí queda dicho esto, no se sabe muy bien, podría ser o no podría ser. Y como son programas usuales, vamos con la segunda película del día de hoy, que es Pequeña Miss Sunshine. Película del año 2006, dirigida por la dupla Jonathan Dayton y Valeria Faris, ambos procedentes del mundo de la publicidad y del videoclip, y pareja en la vida real. La película se gesta, parece ser, a partir de una frase de Schwarzenegger que dijo a un grupo de niños de una escuela que le daba asco los perdedores, que los despreciaba. Y esta es una de las melodías que suenan en esta película, The Winner Is. Thank you. pues hasta ahí, porque creo que todavía seguía sonando. Después hablaremos de la música, que está compuesta por Michael Dana y The Vodka. No sé exactamente cómo la anterior, no son melodías originales, ya explicamos de alguna manera después cómo sale esto. Ya digo por delante que esta es una película que a mí me encanta, del año 2006. La película se gesta durante los primeros años de la pasada década, tardaron 4 años nada más y nada menos en cerrar el guión, para mí modélico, de esta película indie. En esos años, esto se puede ver en la versión de DVD, ahora hay algo maravilloso en estas versiones de DVD con contenidos extras, que a veces nos dan toda la película completa con diálogos superpuestos de los protagonistas o de los directores de la misma, ¿no? La dificultad que había que tenían los autores para conseguir el clima, los diálogos, la puesta en escena o los planos adecuados para alcanzar el equilibrio de la película. Es una reinterpretación de la familia típica norteamericana, bueno, en este caso no tan típica, en tono de comedia seca, podríamos decir, comedia muy negra, que sigue los pasos de algunas películas anteriores, aunque su propuesta sea diametralmente diferente, como por ejemplo Vicio a veces, American Beauty, etc. Incluso muchas de esas series de televisión emitidas a mediodía en diversas cadenas de televisión, que nos retratan con humor las vicisitudes de estas familias norteamericanas. Como decía antes, construida a partir de la descripción de los personajes, presentados individualmente de forma excepcional, esa niña pequeña, Olive, obsesionada con los concursos de belleza, o que imita y que practica todos los gestos de sus audaz mises frente al televisor, el padre, una especie de management, embarcado en una patente intelectual sobre un método de triunfo profesional, los famosos 9 pasos de la película, a partir de las consabidas monsergas acerca de la autoayuda que tan de moda estuvieron hace una década. El abuelo ya de vuelta de todo y que solo se preocupa de vivir de forma placentera lo que le queda de vida, y ayudado un poco por la cocaína, ayuda a su niña, a la nieta, en las coreografías. La madre, que es un poco la vertebradora de la familia, que está todo y ya nada a la vez, que va al encuentro de su hermano, quien en el hospital se encuentra convaleciente de un intento de suicidio tras el abandono de su última pareja y que al tener que vivir vigilado no le queda más remedio que integrarse en esta familia. Pero inmediatamente después de esta presentación individual del principio, con estos personajes, los directores sabiamente nos presentan a los miembros de esta familia interactuando a la hora de comer, conversaciones corrosivas, derivas inusitadas, cinismo atroz, autorreconocimiento del esperpento, y al final de esta comida habitual pues vemos cómo queda explicado lo convencional de la normalidad en la familia. El tío suicida le pregunta al adolescente existencial si es siempre así, y él con un leve gesto afirma, no puede hablar hasta que sea, recordemos que el protagonista no puede hablar hasta que sea aceptado en la Academia de Pilotos, es una especie de compromiso que ha adoptado consigo mismo. Bueno, pero esto pasa mucho. En todas las casas hay neuras, hay gente neurótica, hay bastante que guardar. El famoso concurso se mete en la vida de los personajes para embarcarlos en el viaje, que luego les traerá algo más que el simple recuerdo esporádico de unas fotos. Por el camino se irán unos sueños, unas esperanzas, la inocencia, también parte de la familia. Pero se descubrirán como grupo emocionalmente integrado, dependiendo afectivamente, como una familia. Tampoco es que se trate necesariamente de un viaje iniciático para todo el mundo. El abuelo transgresor, el gran patriarca de la familia muere en el mismo, un ataque al corazón, las drogas que a lo largo de toda la película se empeña en utilizar para seguir viviendo, con esa filosofía de vida que tiene, intentando inculcársela además al nieto y confesando al hijo el amor de padre ante su emprendimiento con los 9 famosos pasos de pseudopsicología que trata de vender para las empresas. El personaje de Kinnear, que intenta sacar adelante su proyecto, les va la vida en lo económico a toda la familia y se frustra la venta. El adolescente comprueba tras un montón de pruebas que le hace su hermana que es daltónico, lo que le imposibilita para ingresar en la academia de vuelo. El tío o el hermano de la madre, el personaje de Steve Carell, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que tropieza casualmente con su ex, que mantiene relación con otra pareja, la hija que sufre en su propia carne la realidad de los concursos de belleza infantiles, haciendo un poco el ridículo, entre comillas. Después nos detendremos un poco más en ese concurso. Baste decir que el nerviosismo y la expectación a pesar de su corta edad va dando lugar a un descoloque creciente ante tanta cutrez junta. La madre, que tiene poco papel, es la única no neurótica de la familia, del grupo de personajes que pueblan esta peli, la única normal, por decirlo de alguna manera, y que da equilibrio a la historia. Vamos con otra de esas películas, de esas canciones que sonaron en la película, la canción Enemy Guns. Thank you. Pues ahí escuchábamos otra vez a Devotska, a mí estos me encantan, los descubrí con la película, que me parece un grupo estupendo. Continuamos con la misma, ya como les decía antes, les contaré algo al final sobre la música. Decíamos que no es un viaje para nada gratuito, es un viaje hacia el convencimiento de los seres queridos, obligados a interactuar en ese habitáculo de la furgoneta, que es un personaje también importante dentro de la película, durante esos 1000 kilómetros que separan su domicilio del concurso de belleza en California. Y el viaje opera una transformación en todos, incluso en la niña. Juntando el drama y la comedia a la perfección, evidentemente la autenticidad del film recae irremisiblemente en la veracidad de las interpretaciones de los actores que representan a sus personajes con el dramatismo propio del rol que cumplen. Y también el tratamiento del guión que convierte lo estrambótico en aceptable. ¿Qué vemos en los personajes? Pues vemos, por ejemplo, la progresiva transformación escalonada de los personajes. Steve Carell pierde su rigidez inicial, producto de la depresión, para mostrarse resolutivo e incluso vital en los últimos pasajes del film. El padre, que se nos presenta durante media película como un ser despreciable, quizás es la reencarnación de esa frase de Schwarzenegger de la que hablamos al principio de la película, que nasquean los perdedores. Pues una vez pierde la oportunidad de hacer negocio con ella, con esa idea suya, se vuelca en la familia, a la que probablemente tenía algo abandonada, y es quien por ejemplo, apunta a tiempo, quien consigue que la niña concurse en este certamen de belleza. El adolescente que odia a todo el mundo, que da a su familia, hace voto de silencio, experimenta tras saber que no alcanzará su sueño, una apertura en sus sentimientos que hace extensible especialmente con su tío y nos muestra a un personaje particularmente sensible. La madre empieza a ver con más optimismo a su familia, su cansancio vital palidece y la interpretación también se hace más vigorosa. Y la pequeña empieza a comprender en los escenarios la estupidez de esos concursos y probablemente ya no participará en los mismos, dándose cuenta de lo que representa, mostrando a las niñas como una suerte de objeto erótico y decorativo para consumo del competitivo y concursal público norteamericano, preparándolas para entrar por la puerta grande en ese machismo que destina a la mujer el simple papel de florero lustroso ávido de la babosería de determinado público masculino. Tenemos algo inaudito pero muy habitual en la actualidad, con un público pues, ávido de fuertes sensaciones como la televisión y el mercadeo de la infancia también, convertida así en objeto de consumo, de exposición desmedida, de morbo, de placer. Se convierten así hoy en el sumum de los realities. Aquí tenemos, no llevado a esos términos, pero también tenemos experiencias de ese tipo en nuestras televisiones, trasladando a ese público adulto shows semejantes con los niños como protagonistas de ellos. El discurso frente a la televisión basura y la influencia de la misma como fuente educadora a nivel de familia y escuela, y a veces más, en un mundo en el que la conciliación familiar es casi inexistente y el papel de los profesores se reduce a la exposición de materias, es bastante, bastante palpable, aunque nada novedoso por otro lado, ¿eh? Por otro lado, el discurso ganador del padre se va debilitando en su triunfalismo, preocupándose también más por el bienestar de su hija Olive. Vamos a escuchar un tercer tema, You Love Me, que también salía en la película. You said you would only. Otra preciosa canción, You Love Me, de la película Pequeña Miss Sunshine. He de decir que estamos escuchando únicamente las canciones que pertenecen al grupo de Vodka, porque hay más canciones, tampoco son originales. Pero bueno, me he restringido únicamente a estas canciones de este grupo, de Vodka. Todavía nos queda una. Y vamos a continuar con la película y con lo que es ese concurso de belleza infantil que da título a la misma, Pequeña Miss Sunshine. Parece que se sirvió tal como es decir, los directores se informaron y se dieron cuenta de que no hacía falta usar ningún recurso. Se podía prescindir de toda retórica, que además alterase el todo general de la película, filmando el concurso tal y como es. Las niñas, además, son las que habitualmente participan en este tipo de concursos, que son, parece ser que en Estados Unidos, numerosísimos. Los padres son los padres reales que van cada fin de semana detrás de sus hijas cumpliendo la misión de aguantar o esfuerzar, según los casos, los sueños de sus vástagas. Esos son los vestuarios que se llevan, los bailes que preparan, los maquillajes que lucen, las extensiones de pelo que adosan su cabello. Todo ello a esas tiernas edades de apenas 8, 9, 10 años. Con el aplauso de sus progenitores y la admirada aquiescencia de un público bastante, diría yo, hortera. Ha habido de éxitos y trascendentes prematuros que le suponga una reseña en medio de comunicación. No hace falta, desgraciadamente, más que mostrar los concursos tal como son. No hace falta chiste y que cada uno haga su propia reflexión de ese apartado de la sociedad americana. Aunque parece ser que está un poco exagerado. Que alguna madre hizo observaciones sobre alguna madre de estas niñas hizo observaciones sobre la película y que, por ejemplo, alguna cosa como el bronceado artificial no es real. Y es en ese momento cuando aparece el abuelo reencarnado en la coreografía de su nieta para dar por el culo, por decirlo en sus propias palabras, para dar un zas en toda la boca, con un contraste maravilloso entre la inocente desenvoltura de la niña en la ejecución de su número y la evidente carga erótica del numerito, que es un striptease evidentemente de poca ropa, pero bueno, un striptease a fin de cuentas, que es una crítica explícita de estos shows, que evidentemente no pasa desapercibida al jurado. La Miss adulta parece que lo pasa muy bien, pero bueno, el público de padres y madres no quiere entender la ironía del número. Excesiva denuncia a los organizadores del concurso con paso de la familia por la comisaría tras el concurso, no. Toda la película muestra los excesos y realidades, ¿no? Es un poco extravagante en ese sentido. Y el momento álgido de este show, de este concurso de Little Miss Sunshine, es por supuesto ver a toda la familia subida en el escenario, bailando, arropando a la chiquilla incomprendida por el resto del público, que estaba sumida en un alboroto de abucheos y desaprobación, y que recupera la sonrisa con toda la familia subida al escenario, dando rienda suelta al numerito y dado por el lado de muerto. Maravilloso, impagable momento de unos adultos riéndose de sí mismos, riéndose del concurso y soltando todas las neuras que han ido conteniendo a lo largo del film. Claro que el concurso de belleza tiene un continuo aleccionador, pero está tan sutilmente expresado que queda rebajado, dada precisamente su escasa intencionalidad aleccionadora. La persecución del éxito a través de estos concursos superficiales y disparatados que se exceden hasta el punto de utilizar a menores y alinearlas en el mundo adulto de la rivalidad y el bajo éxito individual de la estética y la adoración esporádica de un público mediocre, contrasta con el tránsito carretera dentro y fuera de esta ruinosa furgoneta, que acaban por imponer ese cambio en los personajes y por imponerlo, por ser mucho más importante que el concurso. Las frustraciones y fracasos superados, el empoderamiento a través de la relación, de la interactuación, suponen el verdadero éxito de estos seres, que empezaban dormidos y acaban exultantes, en definitiva. Lejos de toda esta doctrina, de todo ese mundo que tiene su minuto de gloria en la televisión y que termina por escenificarse en este baile desinhibido que proclama la desafección definitiva de este discurso del poder, de la gloria, del triunfo y la satisfacción encontrada a través del nuevo mundo de relaciones personales diseñados a partir de este viaje. Vamos a escuchar la última canción que hemos seleccionado del grupo de Vodka. Creo que son las únicas cuatro del grupo de Vodka que suenan en la película, que es una nueva versión de un clásico del folclore mexicano, que es La Llorona. Thank you. Pues ahí teníamos esa versión de La Llorona. Yo no sé, estoy seguro de que fuera de Bosca, pero me parece que sí. Y ya llegamos al final de la película, muy apropiado, con la furgoneta, que es otra unidad dentro de esa familia, su personal de cadencia, incrementada por ese sonido permanente del claxon estropeado durante el viaje. Bueno, se previeron varios finales, por ejemplo, unos se marchaban reflexionando sobre la tontería del concurso, en otros robaban la copa vencedora. El mejor, sin duda, es este, yo creo, de la película, con la furgoneta protagonizando esa vuelta al hogar, destartalada y con el claxon sonando continuamente. Y la música que hemos escuchado, al parecer, algún tema original, alguno de los temas originales, el que vamos a escuchar ahora, Till the End of the Time, está muy basado en música ya compuesta por De Bosca. Y alguno de estos temas, de estas canciones, salen de un disco anterior suyo. No sé si recuerdo que era How It Ends, del cual salen canciones, como decía, que se basan bastante en temas de este disco sacado por ellos unos años antes. Para finalizar, creo que es el único tema original de esta película. Vamos a escuchar el Till the End of the Time. There just was a I lay just deep. con esta canción terminamos por el día de hoy. Les recuerdo que estamos en La Cuca, la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.racoica.org. Que estamos en Macine, por favor, que enseguida vendrá por aquí el guerrillero y que nos vemos la semana que viene con otra entrega de este serial que vamos a dedicar a los niños. 4 programas, 2 programas dobles con películas de niños. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene.